Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Me da mucho gusto saludarte. En los próximos minutos juntos estudiaremos un tema muy interesante de las Sagradas Escrituras. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria a punto de iniciar nuestro acostumbrado repaso. Pero antes de hacerlo, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en el estudio. Voy a empezar de mi lado derecho, izquierdo de ustedes. Yo soy Daniel Girón, estudiante de Químico Clínico Biólogo en la Universidad de Montemorelos y soy del estado de Chiapas. Muchas gracias, Daniel, bienvenido en mi lado izquierdo. Bien, mi nombre es Cianya Gómez, estudio Artes Visuales y vengo de Tabasco. Bienvenida, Cianya. Y yo soy Isaí Ramírez, estudio medicina también aquí en la Universidad de Montemorelos y soy de la Ciudad de México. Bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí en este estudio. ¿Qué les parece si antes de iniciar con el repaso oramos? Y voy a pedirle a Cianya si nos ayudas, por favor, en oración. Claro que sí. Señor bendito, queremos agradecerte porque tú nos permites estudiar de alguna forma tu palabra. Permite que en esta escuela sabática podamos entenderla, comprenderla y más que nada entenderla. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Cianya. Poder entenderla. Y es que el tema de esta semana es muy interesante. Sí. Así es. Eventos de los días finales. Capítulo 23, capítulo 24, el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo 14. Todo en el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa antes, durante y después? Y después. La segunda venida de Jesús, eventos de los días finales. Es ahí. Bueno, personalmente yo pienso que es uno de los temas más importantes para nosotros, ya que es nuestra meta, es lo que nosotros esperamos. Con la segunda venida de Cristo viene la culminación de todo cuanto anhelamos, de todas nuestras esperanzas y sobre todo de la salvación. Y la culminación, la redención de la humanidad y el fin del gran conflicto. Así es. Bueno, y yo creo que el creer en el advenimiento es lo que nos define, nos caracteriza, porque es como que el toque, es lo que le da sentido a la vida técnicamente, o sea... Esperar la venida de Jesús. Exacto, es lo que le da sentido, porque ¿para qué vivir? ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué prepararte? Sí, para disfrutar la vida y después morir. Es verdad, pero lo grandioso, lo que le da ese toque, ahora sí que es la cereza en el pastel, es la venida, es la segunda venida de Jesús. Nos preparamos durante toda la vida para ese encuentro que tendremos cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria y majestad. Sí. Pues sí, o sea, es la manera que nosotros podemos entender esto. Tenemos la esperanza, tenemos la certeza de que un día Jesús viene por nosotros, nos da una recompensa, pero nosotros, a su vez, tenemos que estar preparados para poder estar con Él. Okay. Hay varios eventos que suceden antes y durante y después. ¿Cuál es el ambiente en los cuales nuestro Señor Jesucristo presentó las señales en el capítulo 24? Algo sucedió antes y lo narra el capítulo 23, dice ahí. Sí, para mí es una cosa muy impactante. Jesús acababa de hacer su entrada triunfal a Jerusalén, una entrada que tiene mucho significado, ya que como un hombre común y corriente iba a recibir un honor que solo reyes se merecían. Eso no cabía dentro de las mentes de los dirigentes religiosos de su época. Jesús era el cumplimiento de la profecía. Exactamente. Y estaba profetizado que iba a ser recibido de esa manera. Así es, tanto el profeta Zacarías como Isaías habían predicho precisamente ese evento. Y entonces, después de que entra, purifica el templo. Y no solo lo purificó de una manera impresionante, o sea, con solo una orden lo purificó, mandó afuera todo lo que no debía estar adentro, sino que además hizo curaciones milagrosas dentro del templo. Y en todo ese ambiente, Jesús inicia una reprensión contra los dirigentes religiosos de su época. Y parecía después que el ambiente religioso, los líderes religiosos, no estaban esperando al Mesías. Definitivamente ¿Qué, no. ¿Qué cosas sucedieron, Isaí? que nos narra el capítulo 23. En el capítulo 23 encontramos una famosa lista. De hecho, las Biblias tienen subtítulos y el subtítulo dice que Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. A quienes les tuvo mucha paciencia durante todo su ministerio. Así es. Y pues, dentro de todos estos puntos, algo que destaca es que a él le molestaba, no le molestaba el hecho de que fuesen religiosos, no le molestaba el hecho de que ellos fuesen líderes. No, le molestaba el hecho de que lo hacían mal en su nombre, en el nombre de Dios. Sí, hipócritamente, de hecho. De hecho, hay una lista de 15 detalles, 15 señalamientos que aparecen en el capítulo 23, y el primero de ellos es: no practicaban lo que enseñaban. Así es. Bueno, hay algo de todo esto, a mí lo que me encantó es que él viene, y yo creo que fue uno de los puntos por la cual tuvo muchos problemas, porque él viene y literal, o sea, nos ofrece luz y nos dice, hey, espérense, pero es que todas estas señales que fueron dadas, incluso estas profecías de mi llegada, no son solo para ustedes. ¿Qué les pasa? O sea, todos los pueblos son mi pueblo. Sí. Ustedes son mi pueblo especial, ahora sí, en otras palabras lo dijo. Pero los otros también no cumplieron el propósito. Exacto. Que el Señor tenía para ellos. Así como es. Pueblo. Bueno, lo dice el capítulo 19, versículo 5 de Éxodo, que eran un pueblo especial, eran un tesoro especial, y la responsabilidad de ellos era predicar el Evangelio. Yo creo que... Sí, porque luego al momento de tener a los fariseos, a todas las personas religiosas de ese momento, Jesús se da cuenta de lo que estaba pasando. Jesús se da cuenta de que tenían un mensaje, pero ese mensaje ya estaba corrompido, ese mensaje estaba, ¿qué será?, dirigido ya a otras cosas, estaba metido en lo político, estaba metido en el poder, dinero quizás. Entonces, Jesús lo que trata de hacer es hacer una reprensión de manera general para que pues el pueblo pudiera escuchar y poder tener certeza. Y pues, la Biblia dice que Jesús, con lágrimas en sus ojos, lágrimas, yo quiero creer, de desesperación, al ver cómo el plan que Dios tenía para la humanidad estaba siendo despedazado literalmente, su hermoso plan había sido desfigurado, y entonces con esas lágrimas de impotencia les dijo todo lo que tenía que decirles a los escribas y fariseos. Sí, por ejemplo, no practicaban lo que ellos enseñaban, aplazaban a la gente con demandas religiosas imposibles, cargas que la gente no podía llevar ni ellos podían cumplir. Todo lo que hacen es para hacerse ver, notarse, tener un rol protagónico. Y la labor de todo líder, incluso quienes tenemos responsabilidades en la iglesia, en cualquier área de la vida también, es demostrarles a los demás que la honra y la gloria es para Dios. Amaban los asientos de honor en las sinagogas, les gustaba recibir saludos respetuosos, cierran la puerta al reino de los cielos a la gente. Otra cosa que hacían, y no tenían vergüenza, robaban las propiedades a la gente desvalida. Y ahí menciona la parte donde dice que trataban de mostrarse piadosos al hacer oraciones largas, al hacer largas plegarias, al mostrarse muy religiosos, al hablar mucho con Dios, según ellos. Sí. Hay una lista de ayes. En Mateo 23 es básicamente, Jesús dice, ay de los escribas y fariseos, y sigue con la reprensión, ay de los escribas y fariseos, y sigue con la reprensión. Sí, por ejemplo, menciona algo que, el versículo 13, algo que ya dije, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Cuelan el mosquito, pero tragáis el camello. Los fariseos eran famosos porque incluso en su época ellos colaban el agua que bebían con tal de no tragarse nada. Pero aún así Jesús les advierte que no importa si cuelan el agua, si en lo más pequeño intentan ser fieles, pero en lo más grande, cuando se les encarga, no pueden. Otro de esos señalamientos es: por dentro están sucios, llenos de avaricia. Por fuera parecen gente justa, pero interiormente sus corazones están llenos de hipocresía e iniquidad. O testifican contra sí mismos de que son descendientes de aquellos que mataron a los profetas, y serán tenidos por responsables del asesinato de todas las personas piadosas. No, y estas advertencias pues están en la Biblia y son importantes. Yo creo que ellos ya tenían, o sea, tenían conocimiento que todo lo que hacían, incluso sabían que lo que predicaban estaba mal, porque ellos incluso le pusieron su granito de arena a la palabra. Ellos trataron de que las personas llevaran el cristianismo a su modo, a lo que ellos les convenía y a lo que era mejor. O sea, ellos trataron de hacer esto, de mantener a un pueblo sumiso, un pueblo de cierta forma ignorante, pero no de la palabra, porque conocían la palabra mejor que nosotros. ¿Qué creen ustedes que sucedió para que ellos actuaran de esa manera? Pues desconfiar de Dios. ¿Desconfiaron de Dios? Siento que fue más hacer la religión una costumbre. Exacto. Okay. Era más una cultura que... Una cultura, al estar influidos por la ley de Moisés, de todo el Antiguo Testamento, se dejaron llevar por los ritos religiosos, por los ritos que hacían y pues... Y estamos hablando de los líderes religiosos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en el plano personal, como líderes también en algún área de la iglesia, para evitar caer en lo que aparece el capítulo 23? Es que es lo mismo, o sea, no... Ellos tenían la luz, ellos tenían la palabra, o sea, no les pasa lo mismo que pasaron las personas antes del Renacimiento, donde ellos no conocían la palabra. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Exacto. Tenemos acceso a la palabra de Dios. Y eso, si nosotros leemos la palabra, o sea, si la leemos, nos ilustra. Entonces nos guía, nos ilustra. Sí, sí. Sí, pero como decía Senya, creo que tenemos el mismo problema que ellos, porque a pesar de que tenía la luz, y como dice el Evangelio de Juan, a pesar de que la luz vino hacia ellos, ellos amaron más las tinieblas que la luz, y nosotros podemos caer exactamente en el mismo problema. Entonces, ¿puede ser que tengamos acceso a la palabra de Dios? Claro. Y actuemos como ellos. Porque en la era de la información, que es esta, hay menos información que nunca, ya que, por ejemplo, los Estados Unidos es un país analfabeto hablando bíblicamente. México es aún más analfabeto hablando bíblicamente, a pesar de que tú puedes ir a casi cualquier librería y comprar una Biblia. Ahora, ustedes como jóvenes creyentes, ¿qué recomiendan para que jóvenes de su edad, adultos, jovencitos, niños que ven el programa, puedan evitar caer en las prácticas de lo que los líderes religiosos hacían en el tiempo de Jesús, lo que aparece en el capítulo 23? Y yo creo que es una lucha constante, porque técnicamente nosotros recibimos información de todos los medios, de diferentes formas, en diferentes tiempos, y viene siendo la misma. Tenemos la misma información en el celular, la misma información en las computadoras, si tenemos otros dispositivos también. Es la misma información, pero nos llega de diferente forma. Pero es ahí donde entra la capacidad que nosotros tenemos de comprender y de aprender. Información nos llega. Y la Biblia es un medio de información. ¿Podemos decir entonces que esto es selectivo o a todos nos llega y el Espíritu Santo? ¿Será que algunos somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo? Yo creo que depende más de nosotros mismos. Exacto. La Biblia dice que el único pecado que Dios no perdona a los hombres es precisamente no querer ser perdonado. Cuando nosotros decidimos no escuchar la voz del Espíritu Santo, ahí empieza la influencia del Espíritu Santo a alejarse de nosotros. Yo creo que es... Siento que esa parte donde el Espíritu Santo nos habla es muy... muy decisión de nosotros, porque nosotros decidimos si abrimos nuestro corazón o lo cerramos. Depende de nosotros si escuchamos la voz de Dios o la rechazamos, porque nosotros tenemos la decisión, tenemos... casi la información. Tenemos la información, pero está en nosotros, ¿no? Está en nosotros decidir qué camino tomar. Bueno, vamos a ir un corte. ¿Y qué les parece si al regresar comentamos qué podemos hacer nosotros para que cuando nos llega la información estemos abiertos a recibir nuestros corazones, como la palabra de Dios, y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios? No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Estamos en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Y antes de irnos al corte, hicimos una pregunta. ¿Cómo podemos, Isaí, Daniel, Sianya, permitir que el Espíritu Santo toque nuestros corazones? volviéndonos mansos, nuestro corazón, volviéndonos humildes. Y es difícil y sería un poco contradictorio porque acabamos de decir que tenemos la información y aún así a veces nosotros somos como en los tiempos de Jesús. Pero es ahí donde nosotros doblegamos nuestro ser. Le decimos a Jesús, o sea, guíanos, guíame, haz de mí, ahora sí que úsame y ilumíname con tu palabra, ayúdame a razonar y a comprender. Someter nuestra voluntad, exacto, nuestros planes, nuestros anhelos. Siento que una convivencia con Jesús es muy importante en este asunto, porque al tener a Jesús como un amigo, al tener a Jesús como una persona en quien confiar, en quien poder decir nuestras cosas, nuestras situaciones, es más fácil poder escuchar lo que Él nos quiere decir a nosotros. Así que siento que una convivencia es muy importante. Una convivencia con Él. Para mí es, como decía Daniel, volverse amigos de Dios. Si uno logra tener una relación real de amistad con Él, uno puede fácilmente estar abierto a todo lo que Dios le diga, al toque del Espíritu Santo. Uh-huh. Y no solo eso, sino tocar, hacer un instrumento con el cual Dios pueda tocar los corazones de los demás. Es colocar a Dios en primer lugar, como dijo Sánchez, someternos a Él, convivir con Él, amistar con Él. Exacto. Sin duda eso nos ayudará a caer en no caer en lo que los líderes religiosos hacían. Es como crear un vínculo, okay, una relación con Dios. Es crear ese vínculo tan tan estrecho, tan bello que se tiene con un buen amigo, que se tiene con los padres, incluso pues mayores, con alguna uh-huh persona. Es eso, pero ese vínculo debe ser el vínculo más importante de nuestras vidas, porque es con Dios. Y qué bueno que mencionan esto, porque eso lo vemos en el capítulo 23 en los líderes. Pero traerlo al plano personal yo creo que adquiere una importancia mayor, sí, porque eso marca nuestras vidas, guía nuestras vidas y sin duda nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que el capítulo 24 y lo que la lección señala, claro, las señales de los últimos días. Precisamente hablando de eso, a mí me gusta mucho cómo Mateo 24, versículo 42, resume esto, ya que dice, velad. Porque sí, no sabéis cuándo va a volver el Señor Jesús. Y no dice, líderes, velen. No, no dice eso. Dice, cada uno tiene que velar por esta, su cuenta. Esta pregunta tiene un peso, porque no es como que no te puedes zafar. Porque te la están diciendo a ti, y en este caso me la están diciendo a mí y nada más que a mí. Porque te está diciendo, velad. Lo que él decía, o sea, va directo a ti, es personal. Y es muy interesante que esta frase al final del capítulo 24 es una conclusión. Como la conclusión de todo. De una pregunta que los discípulos hicieron al inicio del capítulo. Menciona el versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a explicar. El del versículo 4 en adelante, Daniel Isaí. Empieza a mencionar una serie de señales que van desde guerras, pestes, hambres, terremotos, persecución, maldades, muchas religiones. Entonces antes de eso, aparece una frase interesante. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Parece mentira, ¿no? Los discípulos le dicen, ¿cómo podemos saber que vas a venir? ¿Qué señal nos das? Que nadie os engañe, responde Jesús, como queriéndonos invitar a estudiar precisamente, porque Jesús no respondió a la pregunta directamente. Jesús primero lo que hizo fue decirles, esperen, antes de todo lo que les voy a decir, estudien, mirad que nadie os engañe. Hay una pregunta en la lección que no quiero pasar por alto, quiero leerla. Dice, ¿por qué es tan importante que además de escuchar las maravillosas promesas de la palabra de Dios, también escuchemos sus advertencias? Y es precisamente lo que Jesús hizo, o sea, cuando advirtió. Entonces, yo siento que no podemos pasar por alto esto. ¿Por qué él se tomó la molestia de advertirnos? Ciertamente, Mateo 24, ya que Mateo, como hemos estado estudiando durante todo este trimestre, es un escritor judío para judíos, sabía sobre cómo hacían más o menos las poesías, y entonces los judíos hacen un paralelismo, y entonces Jesús estaba metiendo una doble advertencia, tanto para Jerusalén, que iba a ser destruida en el 70 después de Cristo, y tanto para nosotros, como el mundo iba a ser destruido. Entonces ahí mete ese tipo de advertencia, tanto para los de su tiempo, como para nosotros. Ajá. Sí. Sí. Siento que en la parte, hay una parte que a mí me gusta, que dice Mateo 24:46, dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva lo encuentre haciendo así. Siento que es una parte de que el Señor nos está dando un consejo, de que nos estemos preparando, de que estemos conscientes de lo que estamos en los últimos tiempos, antes de hablar a los discípulos que estaban pues hablando que hace casi 2000 años. Entonces nosotros como personas de este tiempo, Jesús hace una invitación muy adelantada de lo que puede pasar y de que nosotros estamos prestos a lo que está pasando y de estar cumpliendo su voluntad en estos momentos. Muchas gracias. Sí. Es que, bueno, esto es grandioso porque, aunque no lo merecemos, todavía se toma la molestia de darnos consejos. Okay. ¿Qué advertencias, qué señales aparecen ahí? ¿Cuáles se han cumplido? ¿Cuáles están por cumplirse? Una muy típica que siempre sale en el estudio de las señales acerca de la segunda venida de Jesús es la que está en el versículo 29 de Mateo 24. Uh-huh. Dice que después de una tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas, y todo esto se cumplió incluso antes del año 1844. Entonces, esas se cumplieron. Así es. ¿Cuáles más debemos estar pendiente que se están cumpliendo en este tiempo? Pues la predicación en todo el mundo, el engaño cuando van a venir falsos profetas. ¿Qué podemos hablar al respecto de los falsos profetas, de los falsos cristos? Yo, bueno, cuando yo era chica yo me imaginaba que literal, o sea, iban a venir personas a nuestra iglesia y... y iban a decir, es que tuve señal de Dios y todo. Y sí suceden esos casos. Pero yo creo que esto es más inteligente y más profundo de lo que yo me imaginaba. Porque no hemos, no podemos negar que hay gente que, exacto, de pronto se levanta diciendo, yo tengo una nueva verdad. Y nos, incluso personas que de pronto dicen, tal fecha viene el Señor Jesús. Y llega la fecha y no pasa nada. Porque... versículo 36, capítulo 24, eso es algo muy claro, muy sencillo de entender, dice, pero del día y la hora nadie sabe. Ni los mismos ángeles. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Yo creo que esto es algo simple y sencillo que nos puede ayudar a distinguir la verdad del error, de algún movimiento religioso, tan solo sabiendo que del día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la misma escritura dice que del día y la hora nadie sabe. Entonces, fácilmente nosotros podemos descartar que ese grupo no está siguiendo lo que la palabra dice. Y es como que nosotros podemos darnos cuenta hoy en día. Nosotros, ¿desde cuándo tenemos el mensaje por salud? Pero ahorita en la sociedad esto es como que una bomba. O sea, todo mundo quiere vivir sano. Sí, nosotros como adventistas del séptimo día... Exacto. Siguiendo el consejo bíblico, tenemos un mensaje, nosotros le llamamos un mensaje pro salud, que no es más que recomendaciones de lo que la palabra de Dios dice acerca del estilo de vida, de la forma de alimentarnos, porque eso es algo asombroso, cómo la misma escritura señala a las personas qué alimentos debes evitar, qué alimentos debes de consumir. Y sin duda los más beneficiados somos nosotros. Y cuando lo practicamos y lo compartimos, la bendición es doble. Sí, eso es un ejemplo, porque muchas personas hacen esto, pero no se dan cuenta que la razón por la que lo hacen no es la ideal, no es la razón por la que Dios nos dejó en la Biblia. Entonces, esto también lo podemos tomar como un ejemplo de las últimas señales, de decir que están siendo engañados, porque si están teniendo una buena alimentación, pero son por otro tipo de corrientes. Tú mencionabas de que hay gentes no religiosas, o no cristianas, más bien practican alguna otra religión, incluso mística del Oriente, perdón, que señala que deben de alimentarse bien y que sí, no, que y es algo bueno. A veces nos afecta como cristianos, porque nosotros vemos, todo el mundo se está cuidando, es lo de hoy, es lo que está en onda, pues vamos a cuidarnos. Uh-huh. Pero se nos olvida que eso ya existía, que Dios nos dejó precisamente... Desde el Génesis. Desde un principio en la Biblia se menciona eso. O sea, y es una prueba de los últimos tiempos. O sea, es cuestión de que nosotros entendamos esto. Ok, ¿qué otra señal encontramos? ¿Qué otra advertencia encontramos? Hay una muy común aquí que menciona que son guerras. Y nos hemos encontrado en que este último siglo, la última parte del milenio... y nos encontramos con varias guerras importantes en este mundo. Incluso ahorita hay mucho conflicto en esta tierra. Entonces nos encontramos en la parte en la que Jesús menciona donde va a haber guerras, y pues no son guerras pequeñas, son guerras que abarcan mayor parte del mundo. Sí. Según el mismísimo Papa Francisco, estamos ante las puertas de una tercera guerra mundial. En la opinión de ese hombre, el conflicto con Siria va a ir desencadenándose en algo más grande. Entonces, es innegable que las señales están a punto de cumplirse. Sí, el texto bíblico en el versículo 7 dice: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. En otras palabras, esto se va a poner peor. Se está sucediendo porque es parte de lo previo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más encontramos? Porque este capítulo 24 está el lleno. Gran trueno. El versículo 15, por ejemplo, la advertencia en los tiempos de Jesús para que la gente abandonara. No debemos de olvidar que la forma de interpretar de nosotros la Biblia, la forma historicista, tiene una aplicación en ese tiempo y tiene una aplicación para al final nosotros. Para nosotros. Mencionamos el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice: el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esta profecía tuvo un cumplimiento, Isaí. Sí, Daniel capítulo 9, versículo 27, habla acerca de esta abominación desoladora. Esta abominación desoladora se cumplió cuando el general Tito entró al santuario y sacrificó cerdos encima del altar de sacrificios, haciendo una abominación terrible a lo que Dios había establecido desde tiempos de Moisés. Habrá una más que es muy interesante y que sin duda marcará la venida de nuestro Señor Jesucristo de una manera especial. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siento que esa parte es muy importante, porque ahora en estas épocas de la información, la tecnología hace mucho por eso. Sí. Tenemos medios de comunicación masivos, radio, televisión, internet. Entonces la predicación del evangelio es muy probable ya en estos tiempos, al ser la información de alcance mundial. Entonces, siento que ya es parte de eso. Bueno, queridos, hemos llegado al final de esta lección, sin duda emocionante, que nos motiva, nos recuerda que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Nos vemos la próxima semana. No olvides estudiar la palabra de Dios, porque nos ayudará a tener una guía y a esperar velando la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.